¡Qué contraste!, ¿no? Viajemos un momento a 1942. Pensemos en Ann Miller, la primera vida salvada por la penicilina. Un fármaco milagroso de verdad cambió la historia de la medicina. Totalmente. Un antes y un después. Pero ahora, bueno, volvemos al presente. Y los titulares son otros. Gritan superbacterias. Hablamos de infecciones en hospitales que pueden ser letales, como el SARM, ¿no? El Staphylococcus aureus este resistente. Sí, el SARM. O por Clostridioides difficile. Hay historias muy duras, como las de Frank Collinson, la señora Weatherstone, gente real afectada. Exacto. Y queda una sensación, ¿eh? Como que estamos perdiendo la batalla. De hecho, hay estimaciones que dicen que las infecciones resistentes que se agarran en hospitales podrían ser ya, ojo, la cuarta causa de muerte en Estados Unidos. Es una realidad que, la verdad, asusta. Y bueno, justo en este tema tan complejo nos vamos a meter hoy. Vamos a explorar a fondo este problema, el de la resistencia a los antibióticos, y vamos a ver qué onda con las alternativas naturales, específicamente los antibióticos herbales. Para eso nos basamos en extractos de un libro sobre el tema, Herbal Antibiotics. Bien. El material que tenemos cubre, digamos, la magnitud del problema, cómo es que las bacterias se vuelven resistentes, cuál es la lógica detrás de usar hierbas. Ajá. Los tipos de hierbas que el autor identifica. Sistémicas, localizadas, sinergistas. Y algo clave, la importancia del sistema inmunitario. Perfecto. Entonces, la idea de esta exploración es entender qué tan grave es esta crisis de los antibióticos y al mismo tiempo desmenuzar un poco la lógica y las pruebas que presentan las fuentes sobre estas alternativas herbales. Vamos a sacar las ideas principales, los detalles que nos parezcan más interesantes. Eso sí, importante recordar la advertencia del libro, ¿no? Fundamental. Esto es para informar, para educar, pero de ninguna manera reemplaza el consejo de un médico o de un profesional de la salud calificado. Totalmente de acuerdo. Esa aclaración es indispensable. Bueno, empecemos por entender cómo llegamos hasta acá, a lo que la fuente llama el fin de la era de los antibióticos. Porque desde ese caso de Ann Miller en 1942, la producción y el uso se dispararon, pero de una forma casi impensable. ¿Tenés idea de las cifras? Mira, el texto dice que pasamos de unos 32 litros de penicilina en todo el mundo en 1942 a millones de libras anuales solo en Estados Unidos. Y una parte enorme de eso, el libro menciona cerca de 30 millones de libras anuales en años recientes, va para el ganado. El ganado que comemos. Millones de libras. Es que cuesta hasta imaginarlo. Y el impacto en el ecosistema, claro, debe ser tremendo. El material cita a Stuart Levy, un investigador que advierte que muchos de estos fármacos no se degradan fácil. Claro. Quedan ahí, activos en el ambiente, matando bacterias sensibles, sí, pero sobre todo, y esto es lo clave, generando una presión evolutiva nunca vista sobre los microbios. O sea, básicamente inundamos el planeta con matabacterias. Y las bacterias, bueno, como cualquier ser vivo que quiere sobrevivir, desarrollaron sus defensas. Mecanismos muy ingeniosos, la verdad. Uno es cambiar cómo entra el antibiótico a la célula, lo que llaman captación alterada. Ok. Otro, que es súper importante, son las bombas de eflujo. Son como sistemas en su membrana que bombean el antibiótico para afuera apenas intenta entrar. Lo escupen, digamos. Exacto, lo expulsan. Y algunas de estas bombas son específicas para un antibiótico, pero otras, las multiresistentes, pueden sacar un montón de compuestos diferentes. Son como bombas maestras. Bombas de flujo. Suena a ciencia ficción, pero es real. Y lo más loco es la velocidad con la que aprenden y se adaptan. Una generación nueva de bacterias puede aparecer cada 20 minutos. Es rapidísimo. Medio millón de veces más rápido que una generación humana, para darnos una idea. Impresionante. Y acá viene algo que el libro recalca mucho. Los propios antibióticos, sobre todo en dosis bajas, como los que se usan a veces para el acné por mucho tiempo o masivamente para que el ganado engorde, funcionan casi como una señal. Ajá, ¿una señal para qué? Una señal que parece que las estimula a compartir sus trucos, sus genes de resistencia. Usan como paquetitos de ADN intercambiables, los plásmidos, y también unos genes saltarines, los transposones, que pueden moverse incluso entre distintas especies de bacterias. O sea, es como un aprendizaje colectivo y súper acelerado. Levy, el investigador que mencionabas, observa algo que da un poco de miedo, ¿no? Dice que las bacterias parece que no solo reaccionan al antibiótico que tienen enfrente, sino que casi como que anticipan los que van a venir. ¿Cómo que anticipan? Sí, como si desarrollaran resistencia pensando a futuro. No actúan como bichos aislados, sino como un mundo microbiano integrado, dice él, que comparte información sobre resistencia y sobre cómo causar enfermedades. Donald Kennedy, que fue jefe de la FDA, lo llama un ecosistema interconectado. Lo que pasa en un lado repercute en todo. Y ese ecosistema tiene sus zonas calientes, ¿verdad? Lugares donde la resistencia como que se cocina más rápido. Los hospitales, ya dijimos, son el número uno. Sin duda. Pero también las granjas industriales, por ese uso masivo de antibióticos, las guarderías, las cárceles, incluso fíjate algo tan común como los jabones antibacterianos. Según estudios que cité libro, especialmente los que tienen triclosán, no solo suman al problema de la resistencia, sino que encima podrían afectar nuestras hormonas. Terrible. Y las consecuencias se ven en enfermedades concretas. La fuente habla de que reaparecen cepas de gonorrea superresistentes, la malaria resistente que hace estragos en algunas zonas. Sí. Y hasta resistencia al cloro. Al cloro, que es un desinfectante básico, en bacterias como el cólera y la E. coli. Y esta última, la E. coli, es súper importante porque vive en nuestro intestino y funciona como un centro de intercambio de genes de resistencia con otras bacterias. Ok. El panorama con los antibióticos de siempre se ve complicado. Pero el libro que estamos viendo propone otro camino. Los antibióticos herbales. ¿Cuál es el argumento principal? ¿Por qué podrían funcionar donde los fármacos están fallando? Bueno, el argumento central que plantea el libro se basa en varias ventajas que tienen las plantas por naturaleza, digamos. Primero, la complejidad química. Una planta no tiene un solo compuesto activo, como un fármaco que es una bala de plata. Claro. Tiene cientos, a veces miles, de moléculas distintas. Y esta complejidad hace que para una bacteria sea dificilísimo hacerse resistente a todo eso a la vez. Segundo, la coevolución. Plantas y bacterias llevan millones de años luchando y adaptándose unas a otras. Una carrera armamentista natural. Exacto. Y tercero, la sinergia interna. Los compuestos dentro de una misma planta muchas veces trabajan juntos, se potencian y atacan al patógeno por varios lados al mismo tiempo. Además de esa complejidad, el autor suma otros puntos, ¿no? Como que son más seguras y se usan bien, con menos riesgo de efectos secundarios graves que muchos fármacos. Pensemos que las reacciones a medicamentos son un problema de salud serio. Sí, es un punto importante. También habla de que pueden ser más accesibles, más baratas, y algo no menor, la ecología. Las plantas son renovables, su uso tradicional no genera la contaminación de la producción farmacéutica masiva. Es interesante también ver cómo eligió el autor las hierbas que pone en el libro. Dice que usó dos criterios principales, o una efectividad clínica que él u otros profesionales respetados vieron en la práctica de forma consistente, o investigación científica sólida que apoyara su uso, muchas veces de otros países. Por eso, explica por qué dejó afuera algunas hierbas conocidas como la hoja de olivo, porque no encontró pruebas clínicas fuertes de su potencia contra bacterias resistentes, según él. Y es llamativo que sacó el extracto de semilla de pomelo, GSE, en la segunda edición, porque se descubrió que muchos productos estaban adulterados con desinfectantes sintéticos. O sea, una selección basada en la evidencia que él pudo reunir. Y dentro de las que sí analiza, las organiza en categorías que son bastante útiles, me parece. Primero, las sistémicas. Exacto. Hierbas cuyos compuestos activos viajan por la sangre, llegan a todo el cuerpo. Y es curioso, muchas de estas tienen historial de uso contra la malaria. Criptolepis, sida acuta, alchornea, Bidens pilosa, artemisia. Pero acá el autor hace una aclaración importante, ¿no? Sí, crucial. Dice que no es lo mismo una hierba que mata el parásito de la malaria que una que solo baja la fiebre, por ejemplo. Pone el caso de la milengrama para la fiebre, que no mata el parásito. Entendido. Luego están las localizadas. Eso. Las localizadas o no sistémicas. Estas actúan más que nada en el lugar donde se aplican o donde se absorben primero, como el intestino o la piel. Ejemplos típicos, las plantas con berberinas, el enebro, la miel, o un líquen llamado usnea. Y la tercera categoría, que me pareció fascinante, las sinergistas. Sí, son muy interesantes. Estas hierbas quizá no matan bacterias directamente, pero tienen la capacidad de potenciar el efecto de otras hierbas, o incluso de los antibióticos farmacéuticos. Y dentro de las sinergistas, el libro describe como dos formas de actuar, ¿no? Unas que neutralizan las defensas de las bacterias, como esas bombas de eflujo que mencionaste. Exacto. Da el ejemplo del regaliz, que puede frenar bombas en bacterias gram-negativas. O un compuesto del sello de oro, Hydrastis canadensis, que parece ayudar contra cepas de SARM. Y las otras sinergistas funcionan mejorando la absorción. Sí, mejorando la absorción o la biodisponibilidad. Hacen que otros compuestos lleguen en más cantidad a la sangre. El ejemplo clásico es la piperina, de la pimienta negra. Lo increíble, y que el libro destaca, es que muchas plantas son como un combo. Tienen compuestos antibióticos y también compuestos sinergistas que ayudan. El sello de oro es un ejemplo. Claro. Y menciona otras como Isatis, que tiene algo que ayuda a penetrar mejor la piel, o la cava, que facilita que ciertas sustancias crucen la barrera que protege el cerebro. Y un detalle práctico importante que señala. Cómo preparas la hierba cambia lo que sacas de ella. Algunos compuestos necesitan ácido, otros alcohol, y algunos se pierden si secas o calentas mucho la planta, como pasa con Videns pilosa. Toda esta farmacia natural nos lleva a un punto que el libro dice que es, bueno, fundamental. Quizás el más importante de todos. Antes de pensar en matar bichos, hay que fortalecer nuestras defensas. Nuestro primer escudo es un sistema inmunológico fuerte, equilibrado. Totalmente. Hay una frase en el material que lo dice todo. El hombre no está enfermo porque tiene una enfermedad. Tiene una enfermedad porque está enfermo. Con un sistema inmune fuerte, es menos probable enfermarse. Y si te enfermas, es más leve. Absolutamente. Y parte clave de esa defensa inmune es nuestra microbiota. Esa comunidad de billones de bacterias buenas que viven en nuestra piel, intestino, mucosas. No solo ocupan lugar evitando que se instalen los malos, sino que producen sus propias sustancias antibióticas. El libro da el ejemplo de unos estreptococos de la garganta que nos protegen contra el estreptococos pyogenes, el de la faringitis. Y esto conecta con una idea que también se menciona, la hipótesis de la higiene. Ajá. Que básicamente dice que exponernos temprano a microbios del ambiente es clave para entrenar al sistema inmunitario. Que los entornos súper limpios, sobre todo en la infancia, quizás nos hacen más propensos a alergias y enfermedades autoinmunes después. Necesitamos esa interacción con los microbios. Exacta. Y acá entran otras hierbas que mencioné el libro. Las inmunoestimulantes o inmunomoduladoras. Plantas como ashwagandha, astrágalo, equinacea, eleutero, el ginseng siberiano, raíz roja, el hongo reishi, rhodiola. Y estas matan bacterias también. No necesariamente. Su fuerza principal, explica el texto, no siempre es matar al patógeno directamente. Más bien es optimizar cómo responde nuestro cuerpo, proteger órganos durante una infección, actuar como tónicos generales o como adaptógenos. ¿Adaptógenos? Sí. Hierbas que ayudan al cuerpo a manejar mejor el estrés físico y mental que sabemos que debilita las defensas. Bueno, para que no quede todo tan en el aire, veamos ejemplos concretos que da el libro. La miel, por ejemplo. Ah, sí. Un clásico. Claro. Destaca su uso en heridas infectadas, incluso con bacterias resistentes como SARM. Menciona la miel de manúcar, que es famosa, pero dice que la miel local de flores silvestres, sin procesar, también funciona muy bien. Hasta cita un estudio para tratar la dermatitis seborreica con miel. Otro ejemplo interesante es la usnea. Es un líquen, esa simbiosis de hongo y alga. Es un caso perfecto de sinergia interna. Tiene ácido úsnico, que mata bacterias y hongos, pero también tiene polisacáridos que estimulan la respuesta inmune localmente. Mira vos, se usa tradicionalmente en muchas culturas. Eso sí, la fuente advierte dos cosas. Los líquenes pueden juntar metales pesados, así que hay que saber de dónde vienen. Claro. La recolección responsable. Exacto. Y recolectar de forma sostenible, porque algunas especies como Usnea longissima están en peligro. Como ejemplo de hierba sistémica potente, el libro habla de Cryptolepis sanguinolenta, una raíz africana, dice, amarilla brillante, sabor muy amargo. Sí, debe ser intensa. Se usa tradicionalmente en África y en Ayurveda para malaria, infecciones urinarias y otras infecciones generales. Cita un estudio sobre malaria con una tasa de curación del 93.5%. casi como la cloroquina. Pero bueno, parece que no es fácil de conseguir acá en Occidente. Y finalmente, un ejemplo de las localizadas, las que tienen berberinas, como el fedodendron o distintas especies de berberis y majonia, la uva de Oregón, actúan sobre todo en el sistema digestivo y en la piel. Ajá. Muchas de estas plantas son invasoras en algunos lugares, así que son fáciles de encontrar. Y es curioso, distintas culturas las usan de forma parecida para problemas digestivos o de piel. Y el libro insiste de nuevo, la berberina se disuelve mal en agua, necesitas alcohol o algo ácido para sacarla bien. Bueno, qué recorrido. Hemos visto puntos clave, la realidad preocupante de la resistencia bacteriana y el argumento de las fuentes sobre por qué las hierbas podrían ser una opción válida. Principalmente por su complejidad química, esa sinergia interna y su historia evolutiva con los microbios. También vimos las categorías que propone el libro: sistémicas, localizadas, sinergistas. Y fundamental, cómo el texto insiste en el papel clave de un sistema inmunitario fuerte y una microbiota sana como nuestra primera línea de defensa. La más importante. El mensaje central que queda de este análisis del material es que esa misma complejidad de las plantas, esa mezcla de compuestos, hace muy difícil que las bacterias se vuelvan resistentes, muy diferente a los fármacos con una sola molécula. Y se recalca siempre esa conexión vital: sistema inmune, microbiota, resistencia a enfermedades. Y para cerrar, quizás dejar una reflexión. Podemos retomar esa cita de Mark Lappe que aparece en el texto. Ignorar los atributos evolutivos de los sistemas biológicos solo puede hacerse a riesgo de una catástrofe ecológica. Si pensamos en lo que hablamos, ¿qué nos dice eso sobre cómo manejamos las cosas hoy? No solo en medicina, también en la agricultura industrial, tan dependiente de químicos y simplificaciones. Claro, al simplificar tantos sistemas que son complejos por naturaleza, al ignorar esa lógica evolutiva, nos estamos acercando sin querer a esa catástrofe. Es una pregunta fuerte para seguir pensando.